Bueno, Alicia, vamos a referirnos hoy a un tema del que veníamos trabajando durante esta semana en el programa, que tiene que ver con lo ocurrido en Formosa, allí en el norte de la provincia, donde un grupo de integrantes de la comunidad Toba estaban haciendo una manifestación por un derecho de propiedad de tierras desde hace varios meses, y hubo represión de parte de la policía como consecuencia de la represión, de esos enfrentamientos, de ese hecho que se generó. Murieron dos integrantes de la comunidad de Toba y uno de los policías. Estuvimos hablando en estos días con uno de los integrantes de la comunidad, que estuvo incluso participando de los hechos. Sí, nos venían contando básicamente esta situación de que llevaban 4 meses en la ruta, que nunca hubo ningún tipo de diálogo con el gobierno de la provincia, liderado por Guidin Fran, y que más allá de eso, el único contacto que tuvieron con el gobierno fue cuando llegó la policía a reprimirlos. Pablo Asís, que es el presidente de la comunidad COM de Formosa, nos daba un pantallazo de cómo estaba la situación ayer, justamente después que se habían suscitado los momentos de represión, y que, bueno, había todavía algunas personas detenidas, heridas también, justamente más allá de las dos personas muertas que quedaron y el policía herido, muerto también, perdón, después de esta represión. Lo escuchamos a Pablo Asís. Hay un hermano que está en coma, en alta complejidad, en capital Formosa. Pero no sabemos si él responde o no responde, pero estamos atentos. Y hay otro más, hermanos. Y lo que me pasó a mí, me detuvieron, me posaron, se equivocaron a las personas. Porque yo tuve la entrevista con el comisario, decía que era responsable, era el comisario. El comisario tiene la obligación de poder retener a la persona que tenía ese armamento de fuego. Porque le dejó la libertad a la familia Celía cuando largaron tiros. Ya ahí ocurrió el conflicto. Hay uno detenido para imputarlo directamente ahora. Es un nuevo expediente ahora. La que nosotros cuidadosamente no queremos que lo maltrate el hermanito que está detenido. A mí me detuvieron primero porque al mediodía me buscaron a mí. Ellos desde el momento me vinieron siguiendo de mi paso. Veníamos reclamándose estos 8 años, nos vamos ahora. El reclamo de territorio, ¿sí? Ancestralmente, porque nosotros seguíamos detrás todo lo que está puesto, los márgenes, están los mojones que dejaron nuestros hermanos, lo que trabajaron en el año 78 o 77, cuando se hizo la remarcación de tierras aquí en la primavera. El que tiene la obligación de esto para poder hacer un acercamiento son el gobierno, durante este quinto mandato lo que está teniendo ahora. Así que con solo hecho de poder sacar la tierra nuestra y también de maltratar a nosotros, porque yo digo que lo único lo que sirven ellos quiere estar solo. Se están explotando ya, porque ya que están muriendo, derramamiento de sangre. Bueno, allí escuchábamos a Pablo Aslik, uno de los integrantes de la comunidad Toba, que marcaba que es una protesta, digamos, una demanda que viene desde hace 8 años en principio, que se sentó la protesta desde hace 4 meses, y bueno, y el hecho que ocurrió esta semana, que termina con las 3 muertes. También hablábamos en la semana con Ponciano Acosta, que es integrante del equipo nacional de la Pastoral Aborigen, y él señalaba y reiteraba en varias oportunidades en la entrevista que hay una estructura demasiado feudal. Él apuntaba directamente hacia el gobernador de la provincia de Formosa, Guidin Fran, pero también hablaba de un entramado de poder, que incluso estaba el poder judicial, el poder legislativo, dominado por esas formas feudales que ocurren en la provincia de Formosa, como también se han visto en otras provincias argentinas, ¿no? Este año estamos festejando el bicentenario y sucede esto que sucede. Esta situación tiene tanto tiempo como los 200 años de nuestra existencia. No es solamente Formosa. Diríamos que la situación de los pueblos originarios son tratados como en Formosa, en todas las provincias que tienen asentamiento. Y la situación de Formosa suma otras cuestiones que cada vez llaman más la atención y que tienen que ver con este comentario que vos hacías al respecto de que no es solo la voluntad de un gobernador, sino es la expresión de una sociedad, la posición de una sociedad al respecto y frente a estas comunidades indígenas. No es solamente que no se les respeta la tierra, sino que hay un abandono al respecto de su cultura, a la forma de vida y a la propiedad. Ellos son verdaderamente los dueños de nuestra historia, digamos. Pero eso nos ha costado, por lo menos en los espacios democráticos, digamos, en el tiempo democrático, nos ha costado poder reconocer los que nos decimos progresistas. Decíamos antes de entrar al estudio de que el tema este de los pueblos originarios nunca fue central en los principios de los grupos progresistas. siempre fue colateral el tema. Es como que no, pareciera como que no se sabe cómo abordar. Y cuando medianamente uno tiene una idea de cómo abordar la problemática, los intereses económicos, que van cambiando con el tiempo, van limitando las posibilidades de extender los derechos a los pueblos originarios. Yo no recuerdo cuándo, pero en otras intervenciones acá en la radio, yo traje un texto de Guillermo O'Donnell al respecto del tema de la ciudadanía de baja intensidad, y esto que él marca, que yo creo que es un tema que es aplicable 100% al tema de Formosa, que es este tema de la incapacidad por parte del Estado de poder garantizar igualdad de derechos y obligaciones a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Claro. Y esta es la demostración. Esto muestra las diferentes maneras de pensar y actuar como ciudadanos. Indudablemente, estos pueblos originarios no son considerados ciudadanos, porque no solamente es que no se les respeta la tierra, además se los explota en una relación más precapitalista que capitalista. Si ustedes recuerdan las elecciones anteriores, no las parlamentarias, sino las presidenciales anteriores, las denuncias que hubo en los medios de comunicación al respecto de, también producidas a grupos originarios, sobre que le recogían las libretas los propietarios de las tierras y votaban por ellos. Sí. Esto es como remontarnos antes del 30. Es de 1930, ¿se dan cuenta? Estaba escuchando ahí que me mencionabas lo de los intereses económicos y me preguntaba, me parece que es clave ahí entenderlo por ese lado. Muchas de las tierras a lo mejor son, en este caso es para construir un instituto universitario, digamos, la provincia lo demanda para eso, pero en general muchos de los problemas por el territorio en el norte del país han tenido que ver con avances de o intenciones de avanzar con cultivos o con otras cosas. De hecho, el movimiento campesino de Santiago del Estero, la principal demanda que tiene allí es por el avance, por ejemplo, de los cultivos de soja. Claro, hay que ganar tierras. Que recordemos incluso que están cortando en este caso la Ruta 34 desde hace un mes. Sí, sí. Digo, es también un dato para tener en cuenta, el que también vamos a estar trabajando la semana que viene, pero digo, ¿no? Esta cuestión de, evidentemente no es un hecho aislado lo que pasa en Formosa, porque acá también campesinos que en este caso son descendientes de los quechuas, digamos, en algún punto están pasando por la misma situación desde hace un mes y tampoco tienen respuesta, ni claro, el Estado provincial, ni el Estado nacional. Pero no necesariamente es una cuestión o no pareciera una cuestión ideológica, sino puramente económica. ¿No? No es que hay, bueno, una cosa del el otro diferente que nos molesta. No, también hay. ¿También? Sí, está sí, el racismo. Sí, absolutamente. En esas comunidades donde las relaciones son más feudales que capitalistas, estos pueblos originarios son considerados como no personas casi, ¿eh? Es una relación parecida, modernizada, de la esclavitud. Esa gente es mano de obra gratis, siempre lo fue. En las grandes extensiones de tierra, esa gente trabaja por comida y porque supuestamente le permiten tener un ranchito, y en realidad la tierra donde apoyan sus pies son tierras propias, digamos, ¿no? No. Son sociedades muy cerradas con una élite gobernante que además es la propietaria, digamos, no hay una escisión entre la política y la economía. Y bueno, en el caso de Formosa lo que veíamos también es la reelección indefinida de Infran, que es el cinco que... Cinco gobernaciones. Desde hace cinco periodos está ahí, desde se da cuenta, no hay posibilidad, por más buen gobernador que sea, cinco. Eso ya es... no hay una escisión entre sus medios de vida y el Estado provincial. Además, acá no está... Fíjense una cosa. Yo estoy cansada de escuchar la radio, prender el televisor y saber si qué calle de la ciudad de Capital Federal está cortada. Si hay flujo o no hay flujo en las distintas autopistas de ingreso a Capital Federal. Ahora, esta gente estuvo, ¿cuánto tiempo? Sobre la ruta. ¿Alguna vez se enteró? Salvo que haya habido lo que sucedió. Ahora, ni siquiera se constituye en un hecho periodístico hasta que no haya sangre. Demuestra también el desprecio al respecto del problema como si fuera solo económico. Sí, sí. Ahí se entiende lo que ni siquiera en todos los medios de comunicación estoy pensando. Exactamente. Sobre la cobertura televisiva podríamos hablar de dos casos, digamos. Uno que podés contar vos, Vanina, que estuviste viendo algunos programas. A mí me llamó la atención, por ejemplo, también la amplia cobertura y la amplia repercusión que había tenido en el canal Todo Noticias, en TN. Bueno, a mí TN... De este tema, que en general, digamos, en este programa, en esta radio, se han venido haciendo notas desde hace mucho tiempo sobre comunidades, sobre los sistemas feudales en algunas provincias, y varios medios nacionales también, pero TN generalmente se dedicaba al choque en la Panamericana o a temas que tenían que ver con hechos policiales del Gran Buenos Aires, y ahora ha tenido una amplificación de este tema terrible, cuando generalmente no hace notas sobre las cuestiones de aborígenes, de los derechos de tierras y demás. Sí, y sobre todo esto que vos último decís, digamos, me parece que en el tratamiento del tema estaba esta cuestión, la muerte de un aborigen. Me parece que también ahí hay que tener una lectura muy clara de que evidentemente no hay una comprensión de las comunidades indígenas, porque es un término que está desterrado, que no se usa. Aborigen, que no es ciudadano. A mí, por ejemplo, si yo muero, ¿qué van a decir? No es menor eso, ¿no? Digamos, claro que no es menor. Parar en cómo se trabajó ese tema. Y a mí lo que me pasó puntualmente es que yo esperaba ver en el programa de Canal 7678 un informe sobre lo de Formosa. De hecho, hace dos días que me estoy dedicando a dejar comentarios en el muro de ese programa de televisión, porque me parece, digamos, muy lamentable que no se esté destinando un momento, un bloque, una sección de ese programa a trabajar el tema de Formosa. Y me hizo mucho ruido, digamos. Me parece que es algo que también nos tienen que hacer pensar sobre cuáles son los temas de los que se habla mucho, de los que se tematiza de alguna manera, y cuáles son los que siguen sin aparecer. O cuáles lo que aparecen también, como decíamos. ¿Y por qué no aparecen? Con malas intenciones. Bueno, porque intenciones. No son considerados ciudadanos, no es un igual. En el fondo de nuestro pensamiento, y no estoy hablando de los reaccionarios o de los aquellos que propician las políticas pseudo-feudales. No, estoy hablando de los progresistas. No es un tema, no es... ¿Cómo les puedo decir? No es una preocupación. Aparece, es como que se le enfrenta el problema, se nos presenta el problema cuando la situación se desborda, como en este caso. Bueno, y otra situación para marcar en relación a esto que comentábamos, digo, en general tenemos una presidenta que diariamente habla en diferentes, o cadena nacional, o diferentes actos que se dan en diferentes puntos del país y demás, y en donde en general, si bien se dedica, digamos, a presentar un tema en particular, que es el de la agenda de ese día, hace siempre algún tipo de reflexión sobre los hechos que acontecen diariamente. No le dedicaron un párrafo tampoco en su discurso, digamos, a la comunidad indígena de Formosa. Pero hay algunas, yo creo que podemos leer esta ausencia, este silencio de la presidenta, con algunas circunstancias coyunturales. Una de ellas es que Formosa es muy lejos de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Sí, estamos, me parece que también hay que leer las alianzas políticas, ¿no? Bueno, que hay. Pero vamos despacio. Estamos casi en un año electoral, aunque todavía no terminamos este, es como que ya entramos al año que viene. Por ende, se cuida mucho de cuáles son los temas centrales. Fíjense que hace un mes, por lo menos, no sé cuánto hace que murió Kirchner, porque acá pasa todo tan rápido. Un mes, el 27 de octubre. Uh-huh. Entonces, en vez de un mes, debe ser 20 días, que la presidenta está sistemáticamente dirigiendo sus discursos a la industria y a los distintos grupos industriales, buscando su apoyo, corrigiendo las políticas, etcétera, etcétera. Ya creo que están en campaña. Ya están en campaña, más cuando se cerró el tema del presupuesto. Y se cerró, yo creo que, de la mejor forma para el gobierno. No tener presupuesto es el mejor presupuesto que puede tener la señora presidenta. Entonces, sumamos que Formosa es muy lejos. Se juega con que, como este tema, por lo que hemos hablado hasta acá, no es un tema que los ciudadanos lo hacemos propio, sino que nos parece que es ajeno a medias, va a pasar rápido y por ende el costo no lo tiene que cobrar. El tercero es que el gobernador supuestamente es del grupo político de la presidenta, es kirchnerista, y se juega a que Formosa siga siendo, si bien en los votos Formosa representa muy poco, nada, casi representa dos senadores. Claro. Ojo la tosca. Uh-huh. Sí, representa, no, pero digo en cantidad, la proporción... En diputados y representativos. No, pero digo en pero cantidad, senadores, de, cantidad de votos nacionales, pensaba la, que ahí no representa mucho, casi la, nada. En diputados, digamos, nada. Está bien. Pero senadores son dos. Hay un dato importante que me parece que hay que traerlo también, que ayer justamente hubo un acto en Casa de Gobierno donde estuvo Cristina haciendo teleconferencias con Neuquén y con Formosa, y donde se cruzó con Gilda Infrán en una videoconferencia para inaugurar obras energéticas. Sí, bueno, pero justamente... Pero no era el marco, me parece. Justamente, como, creo que ni siquiera era oportuno hacer eso. Esto es una demostración. Sí. Si yo encima, frente a un tema tan importante, donde se un gobernador desestima una decisión de la justicia federal, porque no es que este tema no ha habido resolución judicial, ha habido resolución judicial. El gobernador no está cumpliendo con una ley nacional. A ver, no hay los suficientes antecedentes y decisiones desde el punto de vista estatal como para repudiar absolutamente lo acontecido. Entonces, no hacerse cargo de eso, no hablar del tema y encima aparecer en una teleconferencia comunicándose con el gobernador y haciendo publicidad de tareas de gobierno, a mí me parece por lo menos que hace un poco de ruido al respecto de lo que dice este gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos. Me preocupa, pero no me extraña. Sí, sobre todo un gobierno que en general nacional, digamos, que ha levantado como bandera la situación de jamás reprimir una protesta social. Exactamente. No, me parece que no se puede dejar de ver eso si pasa en otra provincia, ¿no? Pero Formosa está muy lejos, chicos. Es como cuando suceden cosas en la Patagonia, en el sur. Lo que no sucede en las provincias centrales, donde en próximas elecciones, donde el volumen de población hace que la balanza se incline para un lado o para otro. Estoy hablando de Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe. El resto. Sí, por otro tiene lado, peso para el Senado, digamos. Conocemos a una persona que incluso fue la que nos facilitó muchos de los contactos que pudimos tener para comunicarnos con la gente de Formosa, que viaja regularmente a esa provincia por están formando particularmente una cooperativa de trabajo en ese lugar, y conoce muy bien la realidad de esa provincia, y nos contaba esto, ¿no? Que evidentemente hay como una bajada de línea muy clara, muy fuerte, según la visión que nos contaba esta persona, de no tocar a Formosa, digamos, desde el gobierno nacional, puntualmente, ¿no? Digamos, y que esa es una deuda histórica, que a pesar, incluso la persona que me lo contaba decía, yo respeto muchísimo a la presidenta, pero en este caso hay una deuda histórica y no han hecho nada por eso. Yo creo que lo que van a hacer, o lo que ya han hecho, a mí, esto es pura imaginación, ha llamado al gobernador en privado, le ha dicho, escúchame, la policía te la guardás y no me tocas más un indio. Y se dilatan todas las situaciones de resolución. Bueno, ayer fueron funcionarios... ¿Se entiende? Digamos, enfriemos la cosa y hagamos de cuenta que no sucedió. Fueron funcionarios del INADI, del Instituto Nacional de Políticas... Asuntos Aborígenes. De Asuntos Aborígenes, así se llama. Asuntos Indígenas. Asuntos Indígenas. Tenía ese nombre y después lo cambiaron. A ver, el nombre concreto después lo buscamos. Pero y la digo, Defensoría Nacional también. La Defensoría Nacional y el INADI, y son tres organismos nacionales que estuvieron presentes en la provincia. Y una de las voces que se escuchó fue la de el piquetero Luis de Lía. Bueno, es un oportunista. Bueno, a ver, vamos a contarle cuál fue la expresión. Salió a hablar, lo consultaron por una radio y lo que salió a decir es que confiaba en que la presidenta iba a tomar algún tipo de determinación y que iba a pedir por lo menos la intervención de Formosa para que salga Infrán, porque no podía ser que se sostenga. Él debe estar negociando algo para la próxima elección, porque le explico que no solamente dijo eso. Dijo eso y denunciando que el gobernador de Formosa era acá. O sea, está haciendo un apriete. Queda bien con la gente y está haciendo un apriete para reubicarse en el próximo mapa político del año que viene. Esa es la lectura que yo hago de Elías. Ahora, con respecto a estas visitas, y son todas declarativas. Son todas declarativas, porque esas instituciones que pueden hacer más que denunciar, ir a levantar denuncias, no pueden hacer otra cosa, no tienen capacidad para hacer otra cosa. Y la justicia ya dictaminó. Esto es, yo creo que lamentablemente esto se va a tratar de tapar, ir que el tiempo sane. Al gobernador le han dicho, tranquilo, basta. El centro universitario supuesto se dilatará, seguramente se hará, pero no en estos momentos. Y esto es lo lamentable, digamos, porque esto no es solamente con los pueblos originarios, también hay otros sectores de la población que están excluidos. Fíjese lo que pasó con los jubilados. Dimos un salto cualitativo a pasar de la jubilación privada a la estatal, ¿no es cierto? Eso ha sido un reconocimiento, un salto cualitativo en las condiciones de los jubilados. Pero a esa situación llegamos hoy con una situación en la cual la caja tiene mucho dinero y los jubilados, a pesar de el aumento semestral que se le otorga, como estaban en un piso muy bajo, ese aumento, por más que llegue, como dice el gobierno, al 30%, es un 30% que nada me dice con una inflación del 20 y pico, cuando yo arranqué de un piso muy bajo. Resulta ser que la señora presidenta sale ahora a decir que le va a dar un aumento extraordinario por el fin de año de 50 pesos. 500 pesos, perdón. Cuando usted hace la cuenta, más o menos, está llegando al piso que el Congreso votó. Sí, es la única vez, digamos. Claro, por un solo mes. Pero ahora viene en diciembre el aumento del semestre. Póngale que no, el aumento del semestre no llegue a 500, que llegue a 355. Póngale. No estábamos tan lejos. Sin embargo, ese problema, que es un problema que no tiene tiempo, en el sentido de que los jubilados no tienen mucho tiempo que nosotros sigamos disputando política, sino que necesitan los beneficios hoy o ayer. ¿Disputamos qué? ¿Quién lo saca? Es como el aporte a los niños. Había un proyecto en el Congreso, se estaba discutiendo. La señora presidenta lo saca por decreto. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no construir? ¿Por qué no lograr las fuerzas progresistas acordar en 5 o 6 grandes temas, y a partir de ahí que la cocarda se la cuelguen todos? Y después, ¿quién gestiona? Sí, señora, ¿y quién gestiona? ¿Quién tiene más capacidad de gestionar? Es la condición de la política. Bueno, igual las fuerzas progresistas, usted, Alicia, marcaba allí por qué no se juntan a coordinar algunos temas. Hubo algunas fuerzas progresistas que se las vio acordar temas, por ejemplo, en el denominado Grupo A. Eso fue llamativo. No, ahí no fueron progresistas. A ver, el llamado que se Grupo dicen progresistas, A. Y estoy hablando de el socialismo y el Proyecto Sur, por ejemplo, que en los bloques parlamentarios acordaron un reparto de cargos y demás. Estuvieron ahí con consensos y decían de fijar una agenda común de temas. Sí, también. Pero no lo hicieron porque es imposible que la oposición, que es una bolsa de gatos, puedan coincidir con una política. Además, las políticas de Estado no son de oficialismo o oposición, son justamente de Estado, que trasciende la disputa. Porque si no trasciende la disputa, dejan de ser de Estado para ser sí, de la... Y por otro lado, digo, con relación a lo que contabas o lo que opinabas sobre el tema de los aumentos a los jubilados, también me parece que hay que decir en esto, porque en esta cuestión de haber de realmente qué llegada hay a quienes más lo necesitan o los sectores que están más postergados, también, claramente, yo debo decir que a mí me pareció que sacar el proyecto del 82% móvil, digamos, sectores que en otro momento histórico le rebajaron el 13% a los jubilados, no les creo. Pero digamos, por eso no le digo, no es un problema de sobre todo cuando no se, es un problema de la política progresista. Un presupuesto sobre pero, eso, ¿no? Pero sin duda, a ver, acá tenemos un problema que es histórico, no es de esta coyuntura política. Yo que soy más vieja transité por varias coyunturas donde se suponía que quienes estaban adelante del gobierno eran progresistas. El problema es que lo hace tanto el progresismo desde la oposición o el progresismo desde el oficialismo. Construyen la política como si fuera un partido de fútbol, y eso es lo que posibilita o no posibilita un salto cualitativo al respecto de un proyecto colectivo común para llevarlo adelante, y donde las distintas maneras y expresiones del progresismo disputen quién lo lleva adelante. No, ¿qué tenemos que hacer? Llevamos 7, 8, no sé, ya perdí la cuenta, de años de altísimo crecimiento. Y lamentablemente, más allá de la voluntad de la señora presidenta y del presidente anterior, no se ve reflejado ciertamente en la distribución de la riqueza en Argentina. Bien, bueno, algunos oficialistas o gente que ha escuchado el oficialismo dicen que hay acceso o mayor, por ejemplo, posibilidades de grupos que han sido insertados, qué sé yo, jubilados, sí, que fueron sin incorporados. Duda ha habido un cambio, pero no un cambio. Te dicen cuánto a la forma, en las porcentajes de reparto. Exacto, en la dimensión. Fíjese, yo le voy a dar otro dato. Yo le pregunto la situación de los trabajadores. Según las estadísticas del propio gobierno, hay un 40% de trabajo en negro aún en la actividad privada. ¿Usted le parece que es oportuno? No digo que no tienen derecho, sino que es oportuno insertar hoy la discusión sobre la distribución de las ganancias, que van a ser favorecidos solo sectores muy pequeños de los trabajadores que tienen que ver con grandes empresas. El resto, y sabemos que del 100% de mano de obra ocupada, que esté ocupada en las grandes empresas, debe representar no más del 25%. O sea, estamos enfrentándonos en el Congreso por la distribución de las ganancias para favorecer a un 25% del total de los trabajadores y no nos ponemos firmes para que el 40% que trabaja en negro tenga derecho. Entonces, estas son las cosas que yo critico y me critico a la hora de pensar la política y la coyuntura. Estamos en una situación de crecimiento económico increíble, ¿eh? Y no somos capaces de discutir esta cosa. Si con este nivel de ganancia no somos capaces de discutir esta cosa, difícilmente se puedan discutir después. En otro momento, claro. Es como la reforma financiera. ¿Qué pasó con la reforma financiera, que fue maravillosa? Nada. Claro. Si hay un sector económico que tiene ganancias extraordinarias, son los bancos. Fíjese que era un proyecto de un diputado del oficialismo. Y fue frenado. No se trató. Es terrible. Sí. Es terrible. Entonces, estas son las cosas que yo creo que cuando uno a esta altura del año empieza a hacer un balance, son estas cosas las que hay que reflexionar. No para ver si la ganó el oficialismo o la oposición, no, para ver cómo podemos seguir ganando todos. Bien, Alicia, algunos mensajes que fueron llegando sobre la columna, lo que estábamos charlando, ¿no? El primero de ellos, me parece que sintetiza bastante bien lo que estábamos hablando con respecto a la cobertura del tema de Formosa. Dice 678, ese silencio por la afinidad del gobernador de Formosa con Cristina, TN habla por el mismo motivo. Claro, claro. Y no porque le interesa o le preocupa la situación, eso es lo terrible. Y después, chicos, suban esta columna, piden que la subamos al Facebook, y dice 678, tampoco toca el tema de Sancor, que en un punto es igual a Clarín del 2001 con respecto a estas cuestiones, un problema que ha tenido repercusiones incluso aquí en nuestra región. Y Sancor tiene un problema grave porque a mí me da la impresión que es de muy, muy difícil resolución. Es como que Sancor ya no existe más, ese es el tema. Es muy difícil, muy difícil. Y además se ha dilatado la búsqueda de resoluciones, entonces la situación es cada vez peor. Realmente es alarmante esa situación de Sancor. Bueno, Alicia, un gusto que haya venido, como siempre, como todas las semanas. La semana que viene viene nuevamente. Sí, sí. Yo ahora voy a pedir un viático especial. Sí. ¿Una vianda, una viandita? No, también. 100 gramos de jamón crudo, porque si siguen estos calores, eso, para que me levante la presión. Eso le iba a decir. Mire que acá tenemos aire acondicionado, pero ojo cuando sale, porque va a ser fuerte el golpe de calor, ¿eh? Bueno, y se lleva las fetas de fiambre, entonces, exacto, arriba del auto. De jamón crudo, entonces voy comiendo jamón crudo y llego en condiciones de poder hablar. Claro, sí. La Coca-Cola también dice... Perdóneme. No, pero para cuando le baja la presión es una cuestión de principio. No la toman usted. No, Coca-Cola por muchas razones, entre ellas ideológicas. Está muy bien. No, Coca-Cola no. Solo jamón crudo. Jamón crudo y si es, si es necesario, una vinito. Papa frita. Un buen vinito. Ah, bueno, Alicia, Coca-Cola, pero eso no sé, pero por favor. Creo que cada uno tomó su técnica. El vino es bebida nacional ahora. Pero ahora que es bebida nacional y única. Claro. Los franceses se deben estar mordiendo los codos. Alicia Corone pasó en la marca de la almohada, 10:45, ya venimos con más.